mano si te gusta el chacal. Alza la mano si te gusta este ritmo. Alza la mano si te gusta el chacal. El chacal del valle. Y esta cumbia suena y dice así, así, así. Lánzala. ¡Oh, oh! Y eso va para todos los que les gusta la cumbia guapachosa. Allá vamos, allá vamos. Y cuando ella le hizo veo al hizo el viejito.